araña peluda, vi una araña peluda en la colcha de mi cama. Pero la de cuatro patas, pero la de cuatro patas a las 5 de la mañana. Yo vi una araña peluda, yo vi una araña peluda por encima de mi cama. Pero la de cuatro patas, pero la de cuatro patas arribita de mi almohada. Peluda, yo vi una araña peluda en la colcha de mi cama. Pero la de cuatro patas, pero la de cuatro patas a las 5 de la mañana. Yo vi una araña peluda, yo vi una araña peluda por encima de mi cama. Pero la de cuatro patas, pero la de cuatro patas arribita de mi almohada. La araña te va a picar, la araña te va a morder, síguele bien el que tengo que ir a cantar. Dime, pajarito lindo, ¿qué te vienes a buscar? Que tu canto me recuerda que tengo que ir a cantar para ir a ver a mi enamorada.